Bueno, acá estamos, último minuto del programa, uno contra uno radio, con José Vildosa. Bueno, José, me imagino que contento porque se acerca el día, vos estás en un gran nivel, San Lorenzo me da la sensación que también, a pesar del revés del otro día en Boca. Bueno, ¿cómo estás viviendo todo esto? Bien, con mucha ansiedad ya, se acerca el fin de semana, que es el momento que tanto esperamos, pero bueno, contento y tratando de bajar las pulsaciones, tranquilo y esperar que sea el día nomás. Bueno, ¿cuántas cosas vivían tan poco tiempo, no, desde que llegaste al club? Creo que eso era por una de las cosas con las que vine, la competencia internacional y bueno, poder competir arriba, ¿no?, en la tabla de posiciones. Así que, bueno, también estoy contento por eso. Y disfrutando un gran momento, ¿no?, porque da la sensación que callaste todos los rumores que había en su momento de que tal vez te quedaba grande San Lorenzo y los has demostrado muchísimo en el último tiempo. No le doy mucha importancia a eso. Creo que me tenía que acomodar nomás. Como lo digo siempre, me siento mucho más cómodo que al principio. Y bueno, eso lo puedo reflejar en la cancha. Así que yo estoy tranquilo conmigo mismo y sé lo que hago y lo que dejo de hacer. Así que no le doy importancia al resto. Fabi, cerramos el programa entonces con José Vildosa, que nos atendió. Bueno, primero felicitarte porque has aprovechado los minutos que has tenido. Estás levantando mucho el nivel y es muy bueno, no solamente para vos, sino también para San Lorenzo. Así que felicitaciones, José. Bueno, muchas gracias, Fabi. Nada, desearte lo mejor para el fin de semana. Queremos que un equipo argentino sea campeón. Hay tres posibilidades, y cortito, y para cerrar, ¿qué tiene que hacer bien San Lorenzo para poder quedarse con esta Liga de las Américas? Creo que tratar de hacer lo que venimos haciendo, ¿no? Nuestro juego, defender, tratar de bajar el goleo de los equipos, y bueno, a partir de la defensa sabemos que se nos abre mucho el campo, con los tiradores y a partir de las corridas siempre sacamos una ventaja, así que tenemos que tratar de hacer eso, que es lo que nos trajo hasta acá. ¿Y qué tienen que interrumpirle a Concordia, o en qué lo tienen que molestar a Estudiantes para que Estudiantes no pueda jugar como juega? ¿Qué hablaron? Bueno, sabemos que pasa mucho la pelota por la mano de los cuatro americanos que tienen mucho gol, sobre todo a Smith y que juega de cuatro, pero bueno, hay que hacer, todavía no hicimos la scouting, así que solo haremos mañana más enfocado y solamente vimos el video, pero bueno, básicamente eso, y también ellos corren mucho contraataque con Arreste y Vildosa, que empujan muy bien la bola. José, lo mejor para este fin de semana, ojalá que podamos ver un lindo cuadrangular y ojalá que uno de los tres argentinos se quede con esta nueva edición de la Liga de las Américas. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, esperamos que salga todo bien. Un abrazo para todos. Dale. Bueno, gracias, José, Santi, gracias. Lo liberamos porque acá se está armando un lindo asadito acá con los jugadores y la parte técnica que también trabaja con el estadio, ¿no? Así que tal vez nos quedamos, En una de esas ligas. Un abrazo enorme, buen laburo, Santi.